que hablar. Te esperaré despierta, detrás de la puerta, me vas a explicar. ¿A quién le escribes mensajes? ¿A quién le haces el amor? Voy a romperle la cara. Voy a romperle la cara.